calle. Morocha muy atrevida, a ti te encontré esperando. Señores en una esquina, y tanto que te quiero yo. Y vos.